estrellas. Anoche salí con esa mujer que me sacó del planeta Nonu. Me late el corazón, tengo taquicardia. Ay, sí, señor, no, no, ay.